Es hora de la ruleta rusa, esa reunión virtual de amigos que hacemos en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo, al menos al que a nosotros nos gusta aquí en la ruleta rusa. Desde, ya sabéis, la ruleta rusa, radiorock.com. Come back. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Aquí estamos de vuelta una semanita más. Santiago os saluda desde el micro y como siempre os invito a estar con nosotros en esta reunión virtual de colegas, como os decimos siempre en la introducción, en torno a ese rock clásico y rock contemporáneo que a nosotros tanto nos gusta, ¿no? Escucharemos aquí, ya lo sabéis, lo mejor. Le echaremos una mirada a lo mejor del rock clásico. También escucharemos nombres conocidos del rock contemporáneo, nombres no tan conocidos e incluso nombres absolutamente desconocidos, haciendo algo que nos encanta, que descubrir nueva música y nuevos artistas, ¿no? Así que nada, bienvenidos todos a este número que creo que es el 25 de este año 2023, prestos y dispuestos ya a disfrutar y compartir ese rock. Estupendísimo, ¿no? Nuestra portada de este número, bueno, pues volvemos a tener a los grandes King Crimson, nos hacemos siempre pesadísimos con ellos, pero bueno, es una de nuestras bandas favoritas, los que nos seguís y nos escucháis a menudo lo sabéis, y en fin, bueno, como sigue habiendo novedades, pues nosotros seguimos evidentemente aprovechando la ocasión para escuchar junto a vosotros a los grandes King Crimson, ¿no? En fin, el caso es que ya sabéis que el año pasado se publicó ese esperadísimo documental llevado a cabo por Toby Amis, es In the Court of the Crimson King, King Crimson at 50, y que, bueno, pues de alguna manera todos esperábamos como una especie de resumen, ¿no?, de la gira aquella tan brutal, de la que además yo tuve la oportunidad de ser testigo, ¿no?, en aquel momento, en el año 2019, justo antes de la pandemia, justo antes del lockdown, 2019-2018 probablemente, en el que la banda cumplía 50 años y, bueno, pues aprovecharon para hacer ese tour por todo el mundo, estupendísimo, ¿no? Y bueno, pues como digo, aprovechando aquello, decidieron hacer un documental, este documental en el que, como digo, bueno, pues esperábamos todos ver como un resumen de esa gira, ¿no? En fin, no sé. Pero fue como un testimonio fundamentalmente centrado en la figura de Robert Fripp, ¿no? No sé si habéis visto el documental, pero tampoco quiero machacarlo si no lo habéis visto. Os recomiendo que lo veáis, evidentemente, sobre todo si, bueno, si sois super fans de la banda, seguro que ya la habéis visto. Pero bueno, se centra mucho en la figura de Robert Fripp y se le ve, bueno, pues de alguna manera se desnuda su personalidad y la personalidad del grupo, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, sobre todo con testimonios de Robert Fripp actuales, ¿no? En fin, bueno, pues el caso es que de ese estupendísimo documental, absolutamente, como digo, indispensable para fans de la banda, se publicó una caja estupendísima en la que, bueno, pues encontrábamos dos Blu-rays de la banda, dos DVDs y la música en cuatro CDs, ¿no? Y bueno, pues hoy traemos eso, esta publicación de lo que es la música recogida en el documental y más, ¿no?, en este In the Court of the Crimson King, King Crimson at 50. Así que, bueno, pues una oportunidad más de volver a escuchar temas inéditos de la banda en directo, en estudio, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? A los que ya los fans de King Crimson estamos más que acostumbrados, ¿no?, a este estupendísimo material, siempre con un sonido maravilloso, desde la casa de discos de King Crimson, ¿no?, desde Discipline Global Mobile, DGM. Bueno, pues venga, en fin, hemos abierto disfrutando de la versión diferente del Cat Food, y que además es una mezcla que en su momento hizo David Singleton, el clásico clásico de la banda, y vamos a cerrar en este caso. Normalmente en nuestra portada escuchamos dos temas seguidos, pero hoy, debido sobre todo a la extensión del segundo tema de los Crimson, bueno, pues lo voy a dejar para el final del programa, ¿no? Escucharemos hacia el final del programa una versión en directo de aquel Prince Rupert Awakes, que pertenecía al Lizard, ¿no? Estupendísimo álbum de la banda del año 1970, ¿no? Un álbum, como muchos de vosotros ya sabéis, un poco de transición, tanto distinto. Pero en fin, estupendísimo, como no. Y como digo, bueno, pues luego iremos sobre ella, pero cerraremos con esa versión en directo estupendísima del Prince Rupert Awakes de los King Crimson. Así que nada, esa es nuestra portada de este número, aprovechando como siempre que el Pisuerga pasa por Valladolid, disfrutando con la música maravillosa de los King Crimson, en extrayendo, o bueno, pues desde la caja que se publicó de a través o debido a la realización de ese estupendo documental In the Core, The Crimson King, King Crimson at 50s. Bueno, pues en fin, vamos a seguir adelante. Vamos con la siguiente recomendación de este número de la ruleta rusa, parte ya evidentemente de la escena rockera contemporánea, como solemos hacer habitualmente. Nuestra segunda recomendación se encuentra en esta banda de Chicago, Illinois, que suenan de maravilla, que se llaman Heavy Seas, una banda con un sonido bastante inclasificable, cosa que a nosotros, como ya sabéis, nos encanta, y que está formada, los Heavy Seas, fundamentalmente por el trío que son el guitarrista y cantante Jeff Dean, la batería de Ronnie Ricola y la bajista en este caso, Katie Karpovich. Todos ellos son miembros de bandas bien conocidas de la escena musical rockera de Chicago. Bandas como los Airstream Futures, All Eyes West, Dead Ending, The Bomb o The Arrivals, por ejemplo. Bueno, pues eso, los tres decidieron publicar en el año 2021, un álbum que todavía nos queda por escuchar de aquel año, este Everything Breaks, es así como se llama este trabajo estupendo de los Heavy Seas, que podéis encontrar en el Bandcamp del sello que lo publicó, al menos de manera, por lo menos en aquel momento, ¿no? Tanto el álbum, como siempre ocurre con Bandcamp, el álbum en digital, en vinilo y en CD, la casa de discos es Little Rocket Records y el Bandcamp es hslrr.bandcamp.com. Allí es donde podéis encontrar este Everything Breaks de los Heavy Seas, de los que ya vamos a escuchar el tema titulado Everything Breaks. Bueno, pues así de bien suenan los Heavy Seas de Chicago, Illinois, esta banda que hemos descubierto, bueno, pues hace bastante, ¿no? Hace unos cuantos meses y, en fin, nos queda por escuchar todavía este estupendo Everything Breaks, que es así como se llama este trabajo de la banda, este trío formado fundamentalmente por Jeff Dean, el guitarrista y vocalista, Ronnie DiCola a las baterías y la bajista Katie Karpovich. Todos ellos, como digo, músicos bien, bien, bien conocidos de las escena rockera de Chicago pertenecientes a otras bandas. En fin, banda muy muy interesante que podéis encontrar, como os decía, en el Bandcamp de Little Rocket Records en hslrr.bandcamp.com. Iremos un poquito más adelante en el programa con otro tema de este estupendo Everything Breaks de los norteamericanos Heavy Seas. Bueno, nuestra siguiente recomendación hoy es de vuelta a escuchar a ese estupendo icono ya hoy en día del alternativo y del indie, como es Bob Mould, el bueno, pues creador de bandas icónicas como los Husker Du y los Sugar. En fin, desde el punk, pasando por el punk rock, alternativo indie, como digo, todo único, ¿no? El gran Bob Mould. De él vamos hoy a escuchar este estupendo Beauty and Ruin, un álbum del 2014 que firma bajo su nombre y que coincide en fechas con lo mejor también de su banda, de una de sus bandas, de los Sugar, ¿no? Y la verdad es que este Beauty and Ruin suena muchísimo a lo que también se escucha en Sugar. Bueno, en fin, no en vano. La composición es tanto de Sugar como, evidentemente, de Bob Mould. Son prácticamente todas suyas, ¿no? De Bob Mould. Y el formato musical es el mismo, ¿no? Es un power trio formado por guitarrista, bajo y batería, ¿no? En este Beauty and Ruin encontramos a Jason Darducci al bajo eléctrico y a John Borster a las baterías. Y evidentemente Bob Mould, guitarras, voces, algunos teclados adicionales, poniendo también producciones, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, otro de los estupendos trabajos del gran Bob Mould, este Beauty and Ruin, como digo, del año 2014, del que ya vamos a escuchar un primer tema, este estupendísimo Low Season. Through the broken wind. Bueno, pues ahí estaba este tema titulado Low Season y que pertenece a este estupendo trabajo del gran Bob Mould, este Beauty and Ruin del año 2014, un trabajo estupendísimo que, como os decía antes, suena mucho y bien, muy parecido a su trabajo junto a Sugar, ¿no? Ya que el grueso del trabajo de Sugar, poquito, uno de los proyectos de Bob Mould también se desarrolló durante estos años, ¿no? Alrededor de 2014, y la verdad es que suena muy muy parecido y muy muy muy bien. Bueno, porque el trabajo de Bob Mould con Sugar a mí me encanta, ¿no? Me resulta estupendísimo. Aquí, como os decía, Bob Mould en formato de trío, donde normalmente se encuentra el cómodo, ¿no? O en solitario o en combos pequeños. Aquí junto al bajista Jason Darducci y la batería de John Burster. Habíamos escuchado ese tema titulado Low Season, evidentemente composición de Bob Mould, y escucharemos un poquito más adelante en el programa otro tema. Volveremos a este estupendo Beauty and Ruin del gran Bob Mould. En fin, nuestra mirada a este número al rock clásico la vamos a hacer de la mano del gran Iggy Pop, uno de los de nuestros músicos preferidos, al menos de finales de los 70, y fundamentalmente gracias al abrigo y al cobijo en aquel momento de la trayectoria un tanto desastrosa personal y musical de Iggy Pop, gracias al abrigo, como digo, del gran David Bowie, ¿no? Que decidió echarle una mano y acogerle durante aquellos años en Berlín, ¿no? En Alemania, ¿no? Esa colaboración entre Bowie y entre Iggy Pop, bueno, pues dio fruto a dos álbumes maravillosos que, bajo mi punto de vista, están sin duda dentro de lo mejor de la trayectoria y la creación de Iggy Pop, aquel maravilloso The Idiot y el estupendo también Lust for Life, ¿no? En el que se nota muchísimo la mano, sin duda, de David Bowie, que bueno, que Iggy Pop, bueno, de alguna manera se encontraba comodísimo en buenas manos, aunque luego ha habido momentos durante su trayectoria en el que, en fin, renegaba de esa ayuda que en su momento le había dado David Bowie, que no había participado tanto en estos discos, bla bla bla bla bla bla, y al final con el tiempo pues ha terminado, sin duda, como no podía ser de otra manera, reconociendo que se nota mucho la mano de David Bowie en estos discos, ¿no? El caso es que, en fin, ya sé que muchos de vosotros probablemente preferáis la producción de Iggy Pop junto a The Stooges. A mí me gustan determinados temas, determinados momentos de la banda con Iggy Pop, pero si tengo que quedarme con algo de la trayectoria de Iggy Pop, sin duda me quedo con estos álbumes hechos junto a David Bowie, ¿no? Tanto The Idiot como Lust for Life, que me parecen unos álbumes estupendísimos. En fin, el caso es que vamos a escuchar algo de Iggy Pop de esta época, porque hace no mucho se ha publicado una caja de 7 CDs estupendísima que se llama The Bowie Years, firmada por el propio Iggy Pop, y que de alguna manera, bueno, pues viene eso a reconciliar y a reivindicar también la figura tanto de Iggy Pop como de David Bowie juntos, ¿no? Recoge esta caja de 7 CDs, bueno, pues las versiones de esos dos álbumes, The Idiot and Lust for Life, temas de las sesiones de grabación y temas inéditos, evidentemente, temas no antes publicados, demos, y también directo, en este caso es TBI Live, en directo, ¿no? Que se produjo en el año 1978. En fin, bueno, pues una oportunidad estupendísima para acercarse al trabajo de Bowie y de Iggy Pop, ¿no? A finales de los 70, a través fundamentalmente de estos dos álbumes estupendísimos, The Idiot y Lust for Life. Bueno, pues nada, venga, vamos a escuchar algo, ¿no? De esta caja de 7 CDs, The Bowie Years, firmada por Iggy Pop. Escuchamos ya el estupendo Dum Dum Boys, y que originalmente pertenecía a uno de esos álbumes, a The Idiot. Iggy Pop junto a David Bowie, The Bowie Years. What happened to Zeke? Oh, he's dead on a Jones, man. How about Dave? OD'd on alcohol. Oh, what's Rock doing? Now he's living with his mother. How about James? He's gone straight. We'll be right back. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, pues estupendo, la verdad es que suena de maravilla, suena además súper actual, tiene ese rollo de los 70 y de los 80, de finales de los 70 y de los 80, ¿no? Ese rollete musical estupendo, pero luego también tiene, suena muy muy actual, no sé si eso ocurre a vosotros, pero en fin, no sé si es que yo de repente he vuelto a escuchar, gracias a esta caja de Bowie Years, firmada por Iggy Pop, ¿no? No sé, de repente he vuelto a escuchar estos álbumes y la verdad es que como que el impacto ha sido wow, qué maravilla, ¿no? Y volver otra vez a escucharlos, la verdad es que es una experiencia estupenda, ¿no? En fin, bueno, pues ahí estaba ese Dum Dum Boys que pertenecía originalmente a ese álbum de Iggy Pop, The Idiot, álbum del año 1977 y que, bueno, pues pertenece a esa etapa, como os decía antes, en la que Bowie de alguna manera rescata y ayuda, bueno, ayuda, va al rescate, ¿no?, de la carrera de Iggy Pop, ¿no? Lo tiene bajo su cobijo y ayuda en Berlín a finales de los 70, donde se había establecido Bowie, ya lo sabéis todos, y gracias a la ayuda de Bowie, bueno, pues produce estos dos estupendos álbumes, The Idiot y Last for Life, principalmente, ¿no? Y como os decía, todo ello, bueno, pues recogido en esta caja de reciente publicación que se llama The Bowie Years, firmada por Iggy Pop. Estupendísima, ¿no? Que recoge esos dos álbumes, sesiones, temas de las sesiones de grabación, demos, y ese directo que se llama TBI Live, del año 1978. Así que, en fin, una manera estupendísima de acercarse al trabajo de finales de los 70 de Iggy Pop junto a David Bowie. Bueno, escucharemos otro tema más adelante en el programa de The Bowie Years de Iggy Pop, una maravilla. Pero venga, ahora vamos a volver a escuchar algo de esa banda de Chicago, Illinois, esta banda llamada Heavy Seas, de los que estamos escuchando este Everything Breaks, trabajo del año 2021, publicado por la banda en el 2021, un trabajo, bueno, pues que recoge, que viene firmado, como os decía, por estos tres músicos bien, bien conocidos de la escena rockera de Chicago, Jeff Dean, vocalista y guitarrista, Ronnie DiCola, el batería, y la bajista Katie Karpovich, que son miembros de bandas bien, bien conocidas de la escena rockera de Chicago, ¿no? Bandas como Extreme Futures, All Eyes West, Dead Ending the Bomb o The Arrivals, por ejemplo, como os comentaba antes, y que decidieron juntarse bajo este nombre, bajo nombre de Heavy Seas, y firmar este estupendo Everything Breaks del año 2021, que yo sepa, y he rebuscado, no he encontrado más trabajos de la banda, así que bueno, pues debió ser un momento en el que decidieron juntarse, grabar este Everything Breaks y seguir con los trabajos en sus diferentes bandas y diferentes proyectos musicales, no sé, pero en fin, la verdad es que suena tan bien que a mí me encantaría que volvieran a juntarse y volver a publicar algo, ¿no? Los Heavy Seas de Chicago. Habíamos escuchado el tema que da título a la grabación, Everything Breaks, y vamos a escuchar la banda de nuevo en el tema titulado Oscillation. Yeah. Bueno, pues estupendo. La verdad es que a mí me encanta la música de los norteamericanos Heavy Seas, que en el año 2021, como os decía, firmaron este que hoy estamos aquí escuchando, Everything Breaks, para el sello Little Rocket Records, que hablando de ello, como os decía antes, también podéis encontrar este Heavy Seas en el Bandcamp del sello. La dirección es hslrr.bandcamp.com, es así como es la dirección de Little Rocket Records en Bandcamp, y ahí es donde podéis encontrar este estupendo Everything Breaks de los norteamericanos Heavy Seas, de los que hemos escuchado esos dos estupendos temas, Everything Breaks, tema que da título a la grabación, y el estupendo Oscillation, maravilloso. En fin, bueno, como os decía antes, espero que eso, que la banda publique o vuelva a publicar algo de nuevo, ¿no? Y que tengamos la oportunidad de escucharlos aquí otra vez de vuelta a la ruleta rusa. Les seguiremos de cerca la pista. Vamos con de vuelta otra vez con ese estupendo trabajo que estamos escuchando en este número de la ruleta rusa del gran Bob Mould. Ya sabéis, ese icono maravilloso del alternativo y del indie, también del punk rock, a través de bandas icónicas como Husker Du o Sugar, del que hoy, de Bob Mould, estamos escuchando este estupendo Beauty and Ruin, un trabajo del año 2014, en el que, bueno, pues encontramos a Bob Mould en terreno amigo, en terreno cómodo y conocido, en formato de trío, de power trio. Y en fin, en un momento estupendísimo, como os decía antes, que coincide con algo de la trayectoria de los Sugar, otro de los proyectos de los grupos de Bob Mould. Y bueno, pues se nota porque suena muy muy parecido a lo que se escucha también con los Sugar, ¿no? En vano, como os decía antes, bueno, pues la mayor parte de las composiciones de Sugar, si no todas, son de Bob Mould, y evidentemente las composiciones de sus discos son todas de él, también composiciones de él. Y el formato utilizado también es en formato de trío, bajo, batería y guitarras, ¿no? Bob Mould aquí en este Beauty and Ruin, a las guitarras, voces, algunos teclados, produciendo y haciendo también, poniendo la fotografía estupenda por otra parte del disco, el bajista Jason Darducci y la batería de John Brewster. En fin, habíamos escuchado antes ese estupendo tema que se llama Low Season, y que es el corte con el que se abre este Beauty and Ruin. Y vamos a escuchar otro tema de este estupendo álbum de Bob Mould. Disfrutamos ya del tema titulado Nemesis Are Laughing. Footsteps up my yonder. Bueno, pues una maravilla volver a tener el programa, la música de Bob Mould. Es un músico, ya sabéis, los que nos seguís, que nos encanta. Y bueno, pues eso, siempre que tenemos una mínima excusa, una pequeña excusa, o no necesitamos la verdad esa mínima excusa, pero siempre que la tenemos, traemos a colación para escuchar el trabajo estupendísimo de Bob Mould, músico que consideramos que es imprescindible para entender gran parte del trabajo hoy en día de muchas de las jóvenes bandas, y no tan jóvenes, de alternativo y de indie, fundamentalmente norteamericanas y, bueno, en fin, y no norteamericanas, ¿no? Hemos escuchado este Beauty and Ruin, trabajo del 2014, estupendísimo, de Bob Mould, aquí en formato de trío, de Power Trio. Bob Mould, voces, guitarras, teclados, producción, Jason Darducci, bajo eléctrico, y John Burstyn, batería. Bueno, y vamos con la segunda pincelada de rock clásico de la mano de esta caja estupendísima que estamos escuchando, de firmada por Iggy Pop, que se ha publicado recientemente y que se llama The Bowie Years, una caja en la que encontramos 7 CDs de material estupendísimo de la época en la que Iggy Pop, o David Bowie más bien, va al rescate de Iggy Pop, se lo trae con él consigo a Berlín, ¿no? Y consigue alejarlo de toda la locura neoyorquina en la que estaba envuelta Iggy Pop, y lo de alguna manera rescata para la música, publicando junto a Iggy Pop, junto a David Bowie, David Bowie junto a Iggy Pop, tanto, esos dos estupendísimos álbumes de la trayectoria de Iggy Pop, The Idiot y Lust for Life, álbumes que yo considero que son, bajo mi punto de vista, de lo mejor de la trayectoria, sin duda, de Iggy Pop. Como os decía antes, algunos probablemente prefiráis el estilo y la estética musical de Iggy Pop junto a los Stooges, pero yo, que prefiero algunas cosas de los Stooges, sin duda, creo que lo mejor del trabajo de Iggy Pop está aquí a finales de los 70, gracias a la mano absolutamente bueno, inconfundible en la música que se escucha de David Bowie. Bueno, pues el caso es eso, que se publicó esta caja de 7 CDs de Bowie Years, en el que encontramos, además de los discos originales remasterizados y demás, pues bueno, pues temas de las sesiones de grabación, demos, y también este directo estupendísimo TBI Live, publicado originalmente en 1978. Así que nada, bueno, habíamos escuchado antes un tema que originalmente pertenecía a The Idiot, ese Dandan Boys, y también de este The Idiot vamos a escuchar la versión de este disco, la versión original del el clásico China Girl, que luego popularizaría con tanto éxito en los años 80, un poquito más adelante, de David Bowie en su álbum Let's Dance. Venga, escuchemos esta versión maravillosa del China Girl de Iggy Pop y de David Bowie en este The Idiot de 1977. Bueno, estupendísima versión que la verdad tiene un sonido maravilloso. Se nota muchísimo, creo yo, de alguna manera en la limpieza, en, no sé, en la brillantez del sonido de estos dos discos, tanto de Idiot como Lust for Life de Bowie y de Brian Eno, sin duda, ¿no? Que también, como ya sabéis, será compañero inseparable de David Bowie en estos años en Berlín a finales de los 70, ¿no? Bueno, pues nada, hemos escuchado, hemos traído esta estupenda caja de 7 CDs de Bowie Years, firmada por Iggy Pop, que como os decía antes, recoge lo que es para mi gusto, lo mejor de la trayectoria de Iggy Pop a finales de los 70, gracias a la ayuda de David Bowie, esos dos álbumes maravillosos de Idiot and Lust for Life, y también ese directo TVI Live, publicado en 1978, más, bueno, pues todas... lo típico de este tipo de cajas, ¿no? Demos, versiones de las sesiones o temas, versiones de los temas de las sesiones de grabación de estos discos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, muy, muy recomendable porque además tiene un sonido estupendísimo, como habéis podido escuchar. Y en fin, bueno, vamos a enfilar la recta final de este número de la ruleta rusa y lo vamos a hacer de vuelta a nuestra portada, que también hoy es contraportada, esta celebración de los 50 años de King Crimson a través de ese estupendo documental que los superfans, pues seguro ya habéis visto, y yo ya lo he visto también, que es In the Court of the Crimson King, King Crimson at 50, documental que fue realizado en el año pasado, fue publicado el año pasado, vio la luz el año pasado, el año 2022, por el cineasta Toby Ames, y que, como os decía antes, bueno, pues de alguna manera todos andábamos ahí y no se sabía mucho sobre el documental cuando se estaba realizando, se sabía que se estaba realizando un documental de la banda, pero todos esperábamos como que hubiera un resumen de ese enorme tour que la banda hizo, el tour mundial que hizo para celebrar los 50 años, ¿no? Pero bueno, pues sorprende porque no tiene nada que ver con eso. Sí hay extractos de ese tour, pero es como una especie de testimonio interno de la banda, sobre todo a través de las palabras, los sentimientos, la mirada de Robert Fripp hablando sobre el pasado de la banda y también sobre el presente, ¿no? Y en fin, la verdad es que es muy, muy, muy, muy interesante. El caso es que junto a lo que se publicó, junto al documental publicado, se publicó también una caja en la que había dos ediciones en Blu-ray, dos ediciones en DVD y cuatro CDs con la música o parte de la música de ese documental y más, ¿no? Evidentemente, con directos fundamentalmente de las diferentes épocas de la banda, con las diferentes formaciones de los King Crimson, con un sonido estupendísimo, como siempre es normal, viniendo de la mano de los King Crimson y del sello de la banda, ¿no? Discipline Global Mobile. Bueno, pues habíamos escuchado una, para abrir esta ruleta rusa, una versión distinta, de con una mezcla distinta también del clásico Cat Food de la banda, un tema que a mí particularmente me encanta. En esta versión, como digo, con una mezcla original de David Singleton, del que fue bueno, pues músico de la banda, ¿no? Y nos vamos a despedir, como os comentaba, con esta versión de 20, casi 22 minutos en directo de este tema titulado Prince Rupert Awakes, que es uno de los temas originalmente publicados en ese Lizard del año 1970, un álbum de 1970 de la banda, en un periodo de transición de la banda, pero es un álbum estupendísimo y que hoy está, vamos a escuchar en directo, en un directo en los Wessex Studios en 1970, en el mismo año de publicación de la banda. Absolutamente imperdible esta versión en directo del Prince Rupert Awakes, y que pertenece, como os decía, a esa caja del documental de la banda In the Core de Crimson King, King Crimson at 50s. Así que nada, con esta estupenda versión en directo del Prince Rupert Awakes de 1970 os vamos a dejar, y antes de dejaros con ella y cerrar el programa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radio.com, donde además podéis encontrar los enlaces necesarios para seguirnos y escucharnos también, si os resulta más cómodo, a través de las principales plataformas de streaming de podcast. Nos podéis escuchar y encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, ya sabéis, en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y si queréis dirigiros a nosotros tenéis nuestro correo, que es la ruleta rusa radio rock @gmail.com, o también puedes utilizar mi correo, que es anti@laruletarusaradiorock.com. Así que, en fin, nada, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por aguantarnos. Espero que os haya gustado la selección de este número 25 de este año 2023. Estamos escuchando, nos vamos a despedir con los grandes King Crimson. Hemos descubierto juntos la música de los norteamericanos, de Chicago, para más señas, Heavy Seas, con ese estupendo Everything Breaks del 2021. Hemos vuelto a disfrutar de nuevo con la música del gran Bob Mould, con ese Beauty and Ruin del 2014. Y hemos también vuelto a descubrir y a disfrutar con la música de Iggy Pop y de David Bowie en esa colaboración maravillosa de finales de los 70 de ambos, en esta caja que se publicó no hace mucho y que se llama The Bowie Years. Y bueno, pues eso, os quedáis escuchando esa versión, como os decía antes, de casi 22 minutos del Prince Rupert Awakes, o que originalmente pertenecía a Lizard, una versión en directo en los Wessex Studios en el año de publicación del disco, en 1970. Bueno, pues nada, con los grandes King Crimson nos quedáis y nosotros nos despedimos hasta una nueva entrega de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos, sed felices y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós. Makes and folds a cloak of holes round the river meadow. Old moonlight stalks by broken ploughs, hide spokeless wheels in shadow. Centuries lean on forward spears. Beast word, burnt with dream and taught with fear, dawn's misty shawl upon them. Three hills apart, quit armistice, spit oath and curse as day breaks. Forming lines of horse and steel by even yards. March forward. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.